Sección 45 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 99. Carta de consolación por la muerte de un hijo. Os comunico la carta que le he escrito a Marullo, quien soporta sin firmeza la pérdida de un hijo. En esta carta no he adoptado el tono de costumbre. No he creído conveniente emplear el lenguaje de la dulzura. Me ha parecido más digno de reprensión que de consuelo. A un hombre afligido, que no puede soportar el dolor de una profunda herida, se le ha de conceder alguna cosa. Que llore, sí. Pero si no acaba nunca, si se complacen las lágrimas, es menester desde luego castigarle, enseñándole que los lamentos son una gran tontería. ¿Esperabais consuelos? Pues recibid reproches. Si soportáis con tan poca firmeza la muerte de un niño tan pequeño, ¿qué haríais si se os muriera un amigo? Se os ha muerto un hijo de inciertas esperanzas. ¿Era tan pequeño? Es una pérdida de pocos días. Parece que buscamos motivos de tristeza, culpando de todo a la fortuna, como si no nos diera bastantes de justas lamentaciones. Pero a la verdad, yo os suponía dotado de más firmeza, de toda la precisa contra los golpes de la adversidad, y, singularmente, contra esas desgracias convencionales de las que gimen los hombres por conformarse al uso. Hubierais perdido un amigo, que, de todas las pérdidas, es la más grave, y habríais de hacer esfuerzos por felicitaros de haber poseído su amistad, más bien que de afligiros por aquella pérdida. La mayoría de los hombres tienen en poco el recuerdo de la felicidad y del placer pasados. La tristeza tiene, entre otros inconvenientes, el de ser no solo inútil, sino también ingrata. ¿Pues qué? ¿No es nada el haber tenido un amigo verdadero? Tantos años pasados juntos, en íntimo trato, en completa comunidad de estudios. ¿No os han sido de ningún provecho? ¿Es que enterráis la amistad con el amigo? Pues en ese caso, ¿para qué llorar la pérdida de un amigo que no os deja nada? Pero no es así, creedme. La suerte nos priva de su presencia, nos quita su cadáver. Pero lo mejor de los que hemos amado se queda con nosotros. El tiempo que pasó nos pertenece, y nada está en un lugar más seguro que lo que ya no existe. La esperanza de lo porvenir nos hace ingratos con la felicidad presente, como si ese porvenir, si se realiza, no hubiera de ser algún día lo pasado. Limitar el goce a lo presente es señalar estrechos límites a la satisfacción que puede sacarse de las cosas. Lo porvenir, como lo pasado, nos procura un placer. El uno con la esperanza, el otro con el recuerdo. Pero lo porvenir es todavía dudoso y puede no realizarse. En tanto que lo pasado no puede menos de haber sido. ¿Por qué dejamos que se nos escape lo más cierto? Debemos saborear nuestros pasados goces, como no haya sido nuestra alma un vaso sin fondo que los dejara escapar a medida que los recibiera. Hay ejemplos innumerables de gentes que, sin verter una lágrima, han celebrado las exequias de un hijo muerto en la flor de la juventud, y que, desde la pira, se han ido al Senado, al desempeño de sus funciones públicas, o se han ocupado inmediatamente en cosas ajenas a su duelo. Y tenían razón. Ante todo, porque los lamentos son inútiles, puesto que en nada cambian los acontecimientos. En segundo lugar, porque hay poca justicia en quejarse de una desdicha que, si os ha tocado solamente a vos, no por eso deja de estarle reservada a todo el mundo. Y luego, que la tontería de quejarse es tanto mayor cuanto menor es la distancia entre el difunto y el que le llora. Aquí debemos mostrarnos tanto más resignados, por cuanto seguimos bien de cerca al que perdimos. Considerad la velocidad del tiempo y cuán corta es la carrera que recorremos con tanta velocidad. Abrazad con la vista ese inmenso cortejo del género humano que corre al mismo fin, mediando entre unos y otros espacios muy pequeños, por grandes que parezcan. El que tienes por perdido no ha hecho más que adelantarse. ¡Qué locura la de llorar al que nos ha tomado la delantera cuando le vamos en pos siguiendo el mismo camino! Eso equivale a llorar un suceso que sabíamos inevitable. Quejarse de que un hombre se haya muerto es quejarse de que haya sido hombre. Todos los hombres están sujetos a la propia ley. Nacen para morir. El tiempo que media entre el primer día y el último es incierto y variable. Si consideramos las penas de la vida, es largo para todos, aun para los niños. Si nos fijamos en su rapidez, es corto para todos, aun para los viejos. En ese espacio de tiempo no hay nada que no sea peligro, ilusión, incertidumbre. La tempestad no es más incierta. Es una agitación universal, una perpetua sucesión de cambios a merced de la inconstante fortuna. En semejante revolución de todas las cosas humanas, lo único seguro es la muerte. Sin embargo, todo el mundo se lamenta del único suceso que no engaña a nadie. «Pero el muerto es mi hijo». No llegaré al extremo de decir que el más afortunado es el que se descarga del peso de la vida. Tomemos un hombre que haya llegado a la vejez. ¿Cuán poco más ha durado su existencia que la de vuestro hijo? Imaginad el abismo inconmensurable del tiempo. Concebid la eternidad. Y ese espacio que llamamos vida de hombre os parecerá cortísimo en comparación. En ese breve espacio, ¿cuántos momentos absorbidos por las lágrimas y las inquietudes? ¿Cuántos por la muerte, 100 veces deseada antes que venga? ¿Cuántos por las enfermedades y por los temores? ¿Y los años de la infancia, de la inutilidad? Descontad las horas consagradas al sueño, agregad los trabajos, los desastres, los peligros, y veréis que aun en la vida más larga es poco tiempo que se emplea en vivir. No pretendo que lo mejor sea llegar pronto al final, acabar el camino antes de sentirse fatigado. La vida no es un bien ni un mal, es la ocasión de uno y de otro. Así, vuestro hijo no ha perdido más que la probabilidad de que la suerte se volviera contra él. Podía llegar a ser un hombre modesto y sabio, podía parecerse a los demás, y este sería un temor un poco mejor fundado. Ved cuántos jóvenes de las más ilustres casas han caído por el lujo. Reparad cuántos otros, doblemente impúdicos, son agentes y actores en escenas de lubricidad. Para ellos no pasa ningún día sin crápula, sin orgía, sin algún infame desenfreno. ¿Y bien? ¿No es evidente que para vos había más motivos de temer que de esperar? No debéis, por lo tanto, crear motivos de angustia ni, por falta de resignación, agravar ligeros inconvenientes. No os exhorto a hacer esfuerzos para elevar el ánimo. No tengo tan mala opinión de vos que os crea en semejante desgracia necesitado de recurrir a toda vuestra virtud. No se trata de una herida dolorosa y honda, sino de una ligera mordedura de la que hacéis una herida. De poco os aprovecha la filosofía si, con un alma tan fuerte, lloráis tanto a un chicuelo menos conocido de su padre que de su nodriza. Es que yo quiera predicaros la insensibilidad, persuadiros de que vayáis con la cabeza alta al entierro de ese niño, prohibiros que se os oprima el corazón. No lo permitan los dioses. Habría inhumanidad y no virtud en asistir a los funerales de los nuestros con la misma indiferencia que se les viera vivos, y sin conmoverse en el primer instante de la separación. Pero, aunque yo os lo prohibiera, sería en balde. Hay manifestaciones de dolor enteramente espontáneas, lágrimas que brotan por sí mismas, aunque se hagan esfuerzos por contenerlas. Dejémoslas brotar, pero no las forcemos. Que corran mientras el dolor nos las arranque, ya que nos alivian, pero nunca por imitar a los otros. No agreguemos nada a nuestra aflicción ni la exageremos por el ejemplo ajeno. La ostentación del dolor es más exigente que el dolor mismo. ¿Cuántos me citaréis que giman solos? Se llora más cuando se ven nuestras lágrimas y se oyen nuestros gemidos. Gentes silenciosas y calmadas, cuando están entregadas a sí mismas, prorrumpen ante testigos en nuevas lamentaciones. Se dan entonces manotazos en la cabeza. Lo que hubieran podido hacer con más facilidad cuando nadie estaba presente para impedírselo. claman llamando a la muerte, que no ha de oír sus clamores. Se tiran de la cama y hacen mil extremos. El espectador se aleja y adiós gritos de dolor. En esta, como en otras muchas cosas, damos en esa artimaña que consiste en seguir el ejemplo de los demás. Se les imita no en cumplimiento de un deber, sino para ajustarse a la costumbre. No se obedece a un impulso natural, sino que se imita al vulgo, como si el vulgo fuera autoridad para algo, cuando todo lo que hace es pura inconsecuencia. ¿Se ve a un hombre firme en las horas de su duelo? Se le acusa de impiedad y de insensibilidad. ¿Se ve a otro revolcándose en el suelo y abrazando el cuerpo del difunto? Es una mujerzuela, un ser que carece de energía. En todas las cosas debe tomarse por medida lo que dicta la razón. No hay mayor bobada que el buscar en la tristeza el motivo de una aprobación, que el hacer un mérito de las propias lágrimas. Hay lágrimas que el sabio mismo puede permitirse derramar, las que vienen por sí mismas. Os explicaré la diferencia. No pueden evitarse ni deben reprimirse las que nos arranca la naturaleza a la primera noticia de una muerte que de veras nos aflige, o cuando abrazamos por última vez un cuerpo que va a ser consumido por las llamas. También hay lágrimas dulces cuando pasado algún tiempo recordamos un ser que hemos perdido, sus bondades, sus merecimientos o el encanto de su conversación. No se siente la pesadumbre de una gran desgracia, pero sí un triste consuelo. Son lágrimas que nos complacen. Las otras son acerbas. Importa, pues, que no nos haga derramar ni contener las lágrimas la consideración de que otras personas nos miren o nos rodeen. Que se contengan o corran abundantes, son igualmente vergonzosas las que son fingidas. Que vengan naturalmente. Pueden venirles a los hombres más tranquilos y más equilibrados. Algunas veces han acudido a los ojos de un sabio sin menoscabo de su autoridad, pero en tal medida que la sensibilidad se ha conciliado con la conveniencia. Repito que se puede obedecer a la naturaleza, en esto como en todo, sin mengua de la dignidad. Yo he visto a hombres dignos de respeto asistir a los funerales de sus hijos, llevando en el rostro señales de su aflicción, pero sin dar el espectáculo de una tristeza ruidosa y llamativa. En ellos no se veía nada que no fuera expresión de un dolor sentido, verdadero. El dolor tiene también su medida y el sabio no debe traspasarla. Como en todas las cosas, en las lágrimas hay un término en el cual es preciso detenerse. Hombres poco razonables son los que tienen transportes de dolor y de alegría. Someteos a la necesidad sin murmurar. ¿Qué os ha sucedido de increíble ni de nuevo? ¿Cuántos entierros están ajustándose ahora mismo? Se compra, se regatea, se paga hasta el lecho fúnebre. Tantas veces, como digáis, mi hijo era todavía un niño. Pensad que era hombre. Es decir, un ser que nada tiene seguro. Que no siempre llega a la vejez. Cuya vida corta la fortuna a la hora menos pensada. Aparte de esto, hablad de él con frecuencia y tributad a su memoria todas las alabanzas que podáis. Recordad sus gracias y sus ocurrencias infantiles para que a su memoria no acompañe la tristeza. Nadie se complace en el trato de una persona triste. Decid que el muerto hubiera podido realizar las esperanzas que soñaba vuestro paterno amor. Quien olvida a los suyos, sepultando su memoria en la misma tumba que encierra su cadáver, es un hombre insensible. Así es como las aves y las fieras aman a sus hijos, con ternura violenta, salvaje, que podríamos llamar furiosa, pero que se desvanece tan pronto como los han perdido. Semejante conducta no es propia del sabio. Que conserve un recuerdo inextinguible, pero que cese de llorar. No apruebo lo que dice Metrodoro en la primera epístola a su hermana, que hay una voluptuosidad hermana de la tristeza. Es vergonzoso buscar un placer en el dolor. Y digo más, convertir el dolor en placer. ¿No es buscar una fuente de goces en las lágrimas? Ahí están, sin embargo, los filósofos que nos tachan de una severidad excesivas, acusándonos de predicar la insensibilidad, porque decimos que el dolor no debe penetrar en nuestra alma, o que debemos expulsarlo de ella lo más pronto posible. Yo quiero que se me diga que es más increíble y más inhumano. ¿El no sentir dolor por la muerte de un amigo o el buscar un placer en el dolor? Lo que nosotros decimos es lo más honrado. La aflicción es natural y podemos verter lágrimas sin contener su primera ebullición. Pero no debemos entregar el alma a un duelo dominador. ¿Y se me dice que se ha de mezclar el gusto con la tristeza? De ese modo se consuela a los más tiernos infantes, con golosinas. ¿Cómo? ¿Queréis que el placer no pase para vos? ¿Que no se interrumpa, ni aun en el momento que vuestro hijo está en la pira? ¿O que el duelo os procure una grata sensación cuando vuestro amigo exhala su último aliento? ¿Qué es más natural y más honesto? ¿Desterrar el dolor o buscar en él mismo el encanto de un placer? Se dice que hay un goce hermano de la tristeza, pero esta frase no puede proferirla quien no conoce más que un solo bien, el placer, y un solo mal, el dolor. ¿Hay alianza posible del bien y el mal? Pero, aun admitiendo la posibilidad, la circunstancia del duelo vendría sin falta a excluirla. ¿Pues qué? ¿Tendríamos tiempo de escrutar nuestro dolor para rebuscar en él alguna cosa dulce y placentera? Hay remedios saludables para ciertas partes del cuerpo que, aplicadas a otras partes, resultarían inconvenientes. Aplicaciones que pueden hacerse en determinado sitio sin ofender al pudor. Serían más deshonestas en otro sitio. ¿No os da vergüenza de curar vuestra aflicción por la voluptuosidad? Para tal herida es necesario un tratamiento más serio. Decid más bien que ningún sentimiento alcanza a quien ya no existe. De lo contrario, viviría aún. No hay nada que pueda herir o molestar a un muerto. ¿Se siente ofendido o molestado? Vive. Y siendo así, ¿por qué le compadecéis? ¿Es porque ya no existe o porque existe todavía? Ahora bien, si el no existir no le ocasiona tormento ni cuidado, ¿hemos de dolernos tanto de que ya no exista? Os dedico todas estas reflexiones, pero no en verdad para que saquéis provecho de un remedio que os ofrezco demasiado tarde. No he olvidado que os he dicho de viva voz todo lo indicado en esta epístola. Mi objeto es castigaros por el ligero extravío que os ha apartado un momento de vos mismo. Exhortaros a tener firmeza en lo porvenir contra la fortuna aciaga y conjuraros prever todos los trances de la suerte, no como posibles, sino como inevitables. Fin de la sección 45. Fin de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez.